Leandro Mesineo, el ganador de la etapa La Toma del Mirador del Sol. Felicitaciones, Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, la verdad que contento. Ahora en este momento vengo viajando en el colectivo porque, digamos, la concentración es en San Luis. Hoy se lleva a Merlo, así que teníamos un viajecito todavía por llegar a San Luis. Así que venimos descansando. Qué linda sorpresa, ¿verdad? Obviamente uno cuando participa desea ganar, pero ¿te lo imaginabas vivir este momento? Mirá, vos sabés que yo tuve una preparación bastante importante para poder llegar bien acá al Tour, y la verdad que los primeros días no me sentí bien, y creo que estoy yendo de menos a más, y hoy la etapa se planteó, el técnico nos habló antes de largar que teníamos que tratar de buscar la fuga, yo principalmente, que más o menos estuvo bien en grupo, así que se planteó antes de largar de buscar alguna fuga temprano, quedar en solitario ya para empezar a subir tranquilo, y bueno, la verdad que se dio. Antes de largar el técnico nos había planteado una estrategia de carrera que la cual era tratar de salir a buscar la etapa de movida y bueno, y después que definir la subida, y la verdad que salió todo redondo y fue gracias a Dios salió todo bien a mi favor. Bien, estás noveno en la general, ¿verdad, Leandro? Sí, creo que sí, quedé noveno en la general, así que bueno, vamos a tratar de mañana de poder aguantarlo, porque mañana también es una etapa dura como la de hoy, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y bueno, y ver qué es lo que nos dice el técnico. Ajá. Para mañana, la verdad que todavía no lo he visto porque estoy en el micro y no hemos llegado al hotel todavía. Xavier de Tondo, el español, está primero en la general, José Serpa segundo y tercero es Marcos Arriagada. Vos estás noveno según la clasificación de la página oficial del Tour, Leandro, ¿eh? Sí, me la habían dicho. Sí, igual, digamos, la gente que está arriba. Ajá. Es muy difícil bajarla porque, digamos, son gente profesional, gente claro. Del Tour, el Giro de Italia, que la verdad que tiene otro nivel eso, digamos. Así que vamos a tratar de poder pelear para poder seguir peleando, para poder estar entre los 10 y bueno, y hacer la mejor actuación posible. Qué gratificante para vos, qué experiencia hermosa, un amante del ciclismo de toda la vida, te fuiste muy joven de Olavarría, estás radicado en Viedma, pero nunca abandonaste la actividad, ahora acompañado por tu padre, por tu cuñado, por Totti y por la gente de Olavarría que te aprecia mucho. Tener esta posibilidad de correr un Tour, te decía, con gente tan importante a nivel internacional para vos es muy gratificante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, correr con esos motos del ciclismo que uno por ahí lo ve por la tele, estar acá corriendo al lado, en el pelotón, la verdad que es una alegría enorme. Mis viejos y el Toti, y Alberto y mi cuñado vinieron ayer también, la verdad que por lo visto me han traído suerte, así que no lo voy a dejar que se vayan. Muy bien. Así que bueno, seguiremos ahí aguantando en el hotel. Está muy bien. Bueno, mañana el trayecto, la etapa, ¿de cuántos kilómetros es y qué localidades se une? Se sale de San Luis. Ajá. Y se llega hasta la Carolina. Son 200 kilómetros aproximadamente con dos puertos de primera categoría. Bien. Y obviamente todo continúa el domingo también, está claro. Claro, pero mañana cuando corre estas carreras profesionales, ya una vez que se termina la montaña se define la carrera, ya la última etapa se trata de llegar todo junto y se define un sprint final, ya la clasificación queda como queda en la última etapa, siempre en la última etapa. Es otro estilo de correr ese a la que estamos acostumbrados nosotros. ¿Y qué expectativas tenés para mañana? No, la mejor. Vamos a tratar de aguantar, poder aguantar el ritmo de los profesionales y poder estar ahí, digamos, seguir peleando el puesto, y si se puede estar más adelante, bienvenido sea. Felicitaciones por lo hecho y seguiremos atentamente desde Olavarría tu actuación ahí en el Tour de San Luis. Un abrazo a la distancia, lo mejor para vos y para la gente de Olavarría que te acompaña, Leandro, ¿eh? Bueno, listo, gracias por llamar y por preocuparse. Un abrazo grande.